Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llaman necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo». Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Una de nuestras experiencias que nos traen malos resultados es la tendencia a separar lo que debe estar unido. El ejemplo del Evangelio de hoy es claro. ¿Con cuánta frecuencia tendemos a separar el amor a Dios y el amor al hombre? Decimos que amamos a Dios y no amamos al hombre, o que amamos al hombre y no amamos a Dios. Hoy Jesús, en su Evangelio, es rotundo en este punto. Para ser de sus seguidores, hemos de unir el amor a Dios y el amor al prójimo. Tan rotundo y claro es Jesús que nos pide que si, llevados de nuestro amor a Dios, vamos a presentarle una ofrenda al templo, a la iglesia, y allí nos acordamos que hemos herido a algún hermano y no le hemos pedido perdón por ello, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a bien con ese hermano, pedirle perdón por nuestra falta, y entonces sí, nuestra ofrenda será bendecida y recibida por Dios. No se puede amar a Dios si no se ama al hermano. Nadie como Jesús ha subido tan alto la dignidad de la persona humana. Nadie ha unido tan intensamente amar a Dios y amar al hermano. Nuestro acercamiento a Dios, nuestra postura ante Dios, nuestro amor a Dios, está en la misma proporción que nuestro acercamiento, postura y amor al hermano.